Estamos de nuevo en persona, no sé qué hay, con un invitado muy especial que le habíamos prometido hace tiempo, pero por otras cuestiones no se pudo comunicar, pero lo perdonamos porque realmente es alguien muy importante y alguien que realmente dio un gran paso en lo que es todo lo que es el fandom en argentino. Con ustedes, Leonardo Nishilinas. Bueno, muchas gracias principalmente por este espacio. Personalmente, acá hace mucho tiempo que conozco de ustedes. Nos habíamos comunicado si nunca se pudo realizar la entrevista. Perdón también de mi parte porque una cosa u otra siempre estoy más en las nubes que en la tierra. Pero bueno, gracias también por el elogio de presentar un paso importante que dimos. Creo que sí lo dimos, pero no me atribuiría a decir que yo di el paso importante. Creo que lo digo básicamente lo que estoy representando, que es a Yamato acá en Argentina. Como anunciamos recién en la conferencia de prensa que hicimos acá en Animecu, Yamato establece, Yamato Corporation, la gran empresa de Brasil, establece en Argentina sus oficinas, dando nacimiento a Yamato Argentina. Y el año que viene tendremos dos eventos muy, muy grandes con muchas bandas y cantantes japoneses, que será Animecu nuevamente en el mes de diciembre, y también será el gran evento que se traslada de Brasil a Argentina, Anime France. Se realizará Anime France en Argentina con cantantes importantes. Y bueno, hemos confirmado en Argentina una gran posibilidad de tener a BAMS para el año que viene, lo que da paso al Arc en Ciel para el 2011. Hemos confirmado para el año que viene al cantante Miyavi. Estamos en análisis de diferentes bandas como Gazette, Kra, Kagra. También hemos confirmado Asian Kung Fu Generation para el año que viene. Y lo que es muy importante y muy elogiado por la gente, Hironobu Kageyama, en Argentina para julio del año que viene, ¿no? Así que bueno, es un poquito de lo que se viene en sentido de J-Rock, J-Pop, Anime Song. Por si no fuera suficiente prestigio, estamos también en el mismo lugar que está el presidente grosso grosso de Yamato Corporation, que es de División Brasil, que es la que básicamente es la cabeza de todo lo que es Yamato. Y antes que nada, para entrarnos un poco en el tema, o sea, ¿hace cuánto más o menos empezaste a trabajar como director de eventos? Y si te acordás, ¿cuál fue el primero donde trabajaste? Bueno, yo el primer trabajo que realicé en sentido de eventos fue uno de los eventos de DAIM, un evento que yo no voy a decir que tenía el rol de director de evento. O sea, éramos un grupo de chicos que nos juntamos, muy fanáticos de anime y todo este mundo, y nos juntamos para decir, queremos hacer una proyección de anime. En esa época era, tenemos un material que la gente no tiene, tuvimos la posibilidad de subtitularlo, queremos que todos lo vean. Hicimos un evento. DICOM dio pasos muy adelantados, mes tras mes, evento tras evento, avanzamos mucho con DICOM. Y ahí uno se va como armando de un poquito más de profesionalismo con lo que empieza a hacer. Después di otro paso grande cuando realicé una sociedad con la empresa Ivrea para organizar los eventos de la revista Láser. Eventos que nosotros creamos y organizamos, todos los que hubo en su existencia: Láser Night, Láser Maniacs, Láser Royal. En ese mismo momento, con esta sociedad, con Ivrea, ya me puso en un rol tal vez más laboral, ¿no? Porque era una empresa queriendo gestar algo y yo cumpliendo un rol que, más allá de la sociedad de ellos, tengo que tener un nombre a la hora de hacer el evento, ¿no? Director. Entonces, y bueno, el paso importante se dio con Yamato, en el momento que traemos Yamato Cosplay Cup en Argentina, y en el momento, bueno, que damos nacimiento a Tokyo Weekend y ahora Animeku. Básicamente el total serían hace 7 años que estoy organizando eventos, ¿no? Actualmente, bueno, con los proyectos más fuertes. Una pregunta que realmente toda persona que realmente está interesada en lo que es la presentación de artistas de J-Music, tal vez tiene una curiosidad: ¿cómo se siente trabajar junto a artistas como Nobu Yamada, que vos tuviste un contacto más directo que casi cualquier otra persona que haya estado presente en el evento? O sea, ¿cómo te sentiste trabajando con él? Un honor, para mí un honor. No voy a más, un músico que yo admiro muchísimo desde mis principios en el mundo otaku, hace 12 años, yo siendo fanático de Dragon Ball, de Saint Seiya, un ídolo para mí. Y sí, se comparte todo, desde ir a buscarlo a Ezeiza, almuerzos, cenas. Hemos tenido excelentes ocasiones después de la cena, quedándonos hasta las 4 de la mañana, tomando algo con él, con Ricardo, hablando, viajando a un estado fuera de todo el protocolo, o sea, empezando a hablar de qué cosas hacer en Japón, qué te gusta a vos, o sea, algo muy íntimo, muy personal, muy lindo, algo que se está repitiendo ahora también con Koji Iwada. Son momentos únicos, especiales. Creo que valen más para las personas que también gustan de la música y de todo este mundo, que ser un productor que simplemente piensa en el dinero y es un protocolo, una formalidad del trato. Yo me siento muy muy feliz de estar trabajando de lo que me gusta, y no solo de estar trabajando en lo que me gusta, sino estar trabajando de lo que me gusta en el máximo exponente, que es hablar y tratar 100% con cantantes, ¿no? Yo tengo una pregunta que, porque primero estoy calcinado, sol, cosplay, mucha tela, mucho calor. Quiero hacer una pregunta que no escuché de algunos artistas. Hay nombres que surgen entre todo lo popular de Rosario. Y la pregunta es simple: ¿para cuándo haya Girano y Megumi Hayashibara? Bueno, empezamos por la segunda, que es la respuesta más negativa. Megumi Hayashibara este año tuvo un hijo. Una hija, precisamente, es por eso que ella frenó las giras que iba a comenzar, que había anunciado a nivel mundial. Y por otro lado, Megumi Hayashibara anunció que en lo que queda de su carrera no va a realizar giras fuera de Japón. Así que, bueno, decepcionante respuesta. El logo de Girano, ya desde el año pasado estamos gestándola. El asunto es que tanto haya Girano como Mizuki Nana son las dos cantantes con más compromisos actualmente en Japón. Tienen demasiado mercado, demasiada convocatoria para eventos. Las dos, hablando de Girano particularmente, son actoras de doblaje, seiyuu en Japón, y eso es un trabajo que les demanda mucho tiempo, no les deja espacios para realizar giras. Es por eso que, como uno se pregunta, que haya Girano, que es desde hace 2 años, 3 años, una de las anime singers más populares y una serie tan grosa, nunca estuvo en otro país presentándose. Es sencillo, más que en Estados Unidos. Es sencillamente porque no les da el tiempo. Aún así, estamos desde hace más de 7 meses estando y asignando, peleando, encontrando el espacio para que ella venga, en principio con Okui Masami, con Masami Okui, y después con Nana Mizuki, tal vez. Así que, bueno, eso. Ya que estamos un poco con el tema de las presentaciones, ¿cómo es el negocio, cómo es el proceso de negociación para traer a un artista y que toque el suelo argentino? Bueno, el punto principal es lo que sería Yamato Corporation, que es la corporación. Nosotros en Brasil, de donde viene Yamato Corporation. Yamato Corporation es una corporación que tiene 30 empresas funcionando para la organización de eventos, empresas de marketing, de modelo, de publicidad, esto, el otro. Una de las áreas es Yamato Comunicação Eventos. Tiene un departamento de gestión con las diferentes productoras de Japón. Casolantis, Solution, diferentes Sony Epic, diferentes productoras, ¿no? Hay un punto importante más allá de este trabajo de gestión, que es el señor Takashi Tikazawa, el cual se dedicó a la música hace varias décadas y el cual tiene una confianza, una amistad muy fuerte con muchos cantantes de anime song, muchos productores importantes de diferentes bandas. Entonces, generalmente lo que hace esta calle con la comisión directiva de Brasil, para el año que viene estaré yendo yo también, se va a Japón, se hace reunión con managers, se negocian las posibilidades, los costos, se hace reunión con cantante o con banda y se cierran los detalles. Básicamente es una gestión que solo puede hacer una empresa encargada de gestión que tiene los contactos en Japón y ayuda, digamos, una experiencia y una trayectoria. Es importante decir que la frase de contactos, quién tiene contactos, él tiene contactos, no tiene contactos, todos tienen contactos. Uno manda un mail a Sony Epic y tiene el contacto. Es fácil conseguir un nombre, apellido, un teléfono, un mail. El asunto es tener la credibilidad de hacer un evento, mostrar el resultado y viajar a Japón, tener el protocolo y trabajar por recomendación, ¿no? Yamato Corporation tiene esa herramienta fuerte. Una pregunta relacionada con Project Game Music, punto blog, spot.com. ¿Pero a qué tanto se tienen en cuenta las encuestas que llevan a cabo en el mismo sitio? 98%. Tal caso, Anime Song, Anime Singer, masculino, había salido primero Kageyama. Nosotros que estamos, Hironobu Kageyama, él no pudo, por eso confirmó para julio del año que viene. En segundo lugar quedó Koshiwa, Koshiwa está aquí en Animeco. Por el lado de Visual, Ancafé fue el votado. Nosotros comenzamos la gestación 31 de marzo, Ancafé en Argentina. La seguimos al pie de la letra de lo que vemos de la gente. No siempre puede suceder que la gente dice tal y nosotros podemos traer tal, porque también lo está atado a las giras, a los tours. Marcelo Mocuy iba a estar en Argentina para este evento, pero no pudo porque ella se enfermó, le dieron una licencia, le recomendaron no viajar durante mínimamente 6 meses. Así que bueno, básicamente tomamos al 98%, lo tomamos. Digamos que ya no te por tu lo que sería tu gusto personal, si fuera por vos, o sea, qué cantante o qué grupo te encantaría que viniera acá a Argentina, que la gente lo presenciara y que se llevara una buena impresión. Personalmente, a nivel cantantes de anime, Yoshiki Fukuyama y Hironobu Kageyama. Cantantes masculinos. A nivel de cantantes femeninos, Masami Okui. A nivel de bandas, Larken Ciel. Bueno, eso básicamente serán bandas y los cantantes que en mi gusto personal me encantan y quisiera tener aquí en Argentina. Básicamente estás armando todo un cronograma del 2009 dedicado a vos mismo. Dedicado a tus propios deseos. Yo te lo agradezco. Felicidades, vive el sueño. Yo te lo agradezco personalmente por el intento de Nana Mizuki, que es mi cantante favorito. Sabemos que Yamato Corporation no solo tiene planes para Argentina, sino para el resto de Latinoamérica. ¿Cómo gestás a ayudar a que los atletas lleguen a otros países, que la gente se interese y que realmente crezca, haga un mayor movimiento de todo el negocio en lo que es el continente latinoamericano? Más o menos, ¿qué es lo que piensan hacer para el resto de Latinoamérica que no fuera Argentina? A nivel sociedad, la única empresa socia que se estableció de Brasil es Argentina. Yo, en lo personal, establecí una relación de sociedad con Takashi Tekasawa, el presidente de Yamato, y creamos Yamato Argentina. No se va a realizar Yamato Perú, Yamato Chile, Yamato México, no va a haber otro Yamato. Yamato Argentina y Yamato Brasil vamos a manejar, administrar el mercado de Latinoamérica en relación de música. Pero vamos a estar otorgando la posibilidad de llevar cantantes y más principalmente bandas a diferentes países, principalmente Chile. En Chile tenemos un acuerdo, no una sociedad, pero un acuerdo comercial muy muy fuerte con Etech, Sociedad Anónima. Son con los que realizamos, ya les hemos dado a Hironobu Kageyama y a Masaki Endo el año pasado. Les entregamos al cantante Toshi Deck Japan para el mes de octubre, el año pasado a Koji Wada. Con ellos hay una relación muy muy fuerte con Chile, ¿no? Chile siempre va a estar en la misma línea avanzando. Países como Perú, Ecuador, México, les vamos a entregar los cantantes. Es importante destacar para que sepan, porque es algo que se hace más de atrás y no es algo que se ve, que desde hace muchos años mucha gente ha visto que la TNT de México tuvo a Nobuo Yamada, tal evento tuvo a Hironobu Kageyama, tal evento tuvo otra cosa. Es bueno que sepan que todas esas gestiones fueron realizadas por Yamato. O sea, no hubo otra entidad que haya traído, movido bandas y cantantes en Latinoamérica. O sea, fue siempre Yamato principal productor. Pasa que Yamato no coloca su empresa, simplemente realiza la gestión para las empresas de otros países. Te hacemos dos últimas preguntas, que son algo medias locas. Primero, ¿qué pensás sobre el casamiento entre humanos y personaje de anime? Descabellado. Creo que está interesante buscar personas de carne y hueso que tengan algún rasgo, un parecido a ese anime. También puede venir un fetiche cosplay que puede ser interesante. Y me parece genial. Pero que una persona quiera casarse con un anime me parece ya descabellado. O sea, ya borra un límite. O sea, te gusta Asuka de Evangelion, agarras una pendeja que está buena, pelirroja, la vestís de Asuka, se parece buenísimo. Fantasía con dibujos, me parece, está todo bien. Pero tratar de llevarlo a la realidad. Creo que si uno tiene fantasías con dibujos es porque está transmutando algo de la realidad. Hacer el proceso inverso con una cosplay me parece buenísimo. Ahora, querer casarse con el dibujo, un poquito descabellado. O sea que no hay esperanzas de crear la máquina que materializa un acetato al 3D, al 4D de la vida real, ¿no? Bueno, en el momento que se cree lo volvemos a discutir y seguro te voy a dar sueño y me reengancho, pero por ahora no sé. Y mira, acá tengo unos planos que estamos trabajando con Pyro para romper leyes de la realidad y todo y la materia. Lo podemos desarrollar más en esencia cuando se cree la división tecnológica de Yamato Corporation. ¿Alguien dijo máquina del tiempo? No. Bueno, la última, si tuvieras que darle alguno de tus órganos como donación a un artista, ¿a quién se lo darías? Kageyama-san. Bueno, ya muchas gracias, Nishi. ¿Te podemos llamar Nishi? Sí. Bueno, por tu tiempo, o sea, sabemos que sos una persona muy ocupada. Queríamos hacer esto en Tokyo Weekend, pero no tuvimos la oportunidad. Y desde ya muchas gracias por habernos conseguido una entrevista. Hace tiempo quería hacerlo. Y desde ya, si algún día llegan, o sea, sé que va a llegar, va a tardar, pero va a llegar mi grupo favorito, que es Dead Crusaders. Y cuando llegue realmente voy a estar a punto de decir, puedo morir. Es más, gracias a Yamato Corporation. No, gracias a ustedes, chicos.